Vamos a contestarle a uno de Facebook que dice Héctor Cubillas, que cuando he dicho que tú no tienes cara de pavo y me dice que yo qué cara tengo, también cara de pava, pues. No, tú tienes cara de pavo, puedes de alianza, pero no te puedo decir el calificativo. Que... Los pavos son de cristal nomás. Ah, lo pero por cristal. Eso he elegido el color a celeste, ¿no? ¿O no? No, tiene nada que ver. Nada que ver. Bueno, había una pregunta pendiente, la de los campamentos. Sí, una de las actividades más importantes y por así decirlo, de, que siempre anhelan y aspiran los niños, los muchachos, son los campamentos. Y es a través del campamento que los muchachos en esos 3, 4, 5 días que pueden ir al campamento pueden poner en práctica todo lo que aprenden en la ciudad, pero sobre todo, tal como dijo Diana hace un momento, aprenden también a valerse por sí mismos. Ahí no está ni el papá ni la mamá, ahí tienen que precisamente cocinar ellos mismos, hacer sus carpas, mantener el fuego y mantener todo el campamento limpio y ordenado. Uh-huh. Cosa que muchas veces en sus casas no hacen nada ellos ahí, pero en el campamento sí. Y la ley del campamento es la ley Scout. A ver, Diana, tú mueves la cabeza, dices, uh-huh. Sí, ¿qué cosa haces en el campamento que no haces en tu casa? Lo que pasa es que, más que nada, si no me equivoco, un viernes, sábado y domingo, no recuerdo si fue un 7, 8 y 9 de agosto, pero fue la primera o segunda semana de agosto. Nos fuimos de campamento con mi grupo San Isidro 145 y nos fuimos a Canchacaya. Si no ¿dónde queda eso? Que si no me equivoco es pasando Chosica. Chosica, ya. ¿No están las cataratas? No. ¿La caída del río es? No. Sí, Canchacaya, no. Pero había un río por ahí, Entonces hemos ido y es como un campo. ¿Y te quedas ahí a dormir? Sí, nos hemos quedado viernes en la noche, sábado en la noche y domingo en la tarde. ¿Tu mamá te dan permiso normal? Sí, nos dieron permiso porque más que nada confían en nosotros, ¿no? Tienen mucha confianza y lo que pasa es que el día viernes que fuimos, estábamos sacando nuestras cosas para dormir y todo, armar las carpas, todo eso sí, algunos como que un poquito complicado, pero normal. Pero el día sábado teníamos que cocinar nosotros. Nos dijeron cada patrulla. Todos intoxicados. Teníamos nuestra patrulla Pantera, lobos, sal de frutas. En el cual hemos cocinado una patrulla de los lobos, una patrulla de gorilas y una patrulla de panteras. Wow. Claro que a los lobos y los gorilas, más que nada, les salió puré con arroz con mosquitos y pasito y todo. Todo. ¿Y a ustedes qué les salió? Claro. No salió más rico, claro. Pero es algo que nadie te ayuda. Tú dejas ahí, te dicen que uno va a cocinar y uno tiene que... Pero hay una persona grande ahí que los está cuidando. Los dirigentes sí, no. Pero no hacen absolutamente nada, ustedes tienen que hacerlo. Nos ven y nos dicen, por ejemplo... El padre Martín Sánchez no es escabo, ¿no? No. ¿Qué? Allá no, mejor. Felizmente. Hay que preguntar. Después de haber comido, empezamos desde la 1, terminamos, tardísimo. Uh-huh. Y en Estados Unidos es el lugar de origen de los escabos, ¿no es cierto? No. O Inglaterra, perdón, ¿no? Inglaterra es el lugar de origen. ¿Existe ahí como una zona de gran influencia? Por supuesto, sí. Justamente en el 2007 hemos celebrado el centenario del Movimiento Escabo en el Mundo. Esta iniciativa... el Movimiento Escabo en el Perú es ahí nomás. Sí, 2 años después. Pocos años después de que se fundó. Efectivamente. ¿En Sudamérica, en todos los países hay Movimiento Escabo? En todos los países de Sudamérica tenemos escultismo, sí, efectivamente. Uh-huh. Y el Perú fue el tercer país... después de Estados Unidos y Chile, en formar escultismo aquí en un 25 de mayo de 1911 por el profesor Juan Luis Rospigliosi y Gómez Sánchez. Ah, interesante. En el colegio... El próximo año van a botar la casa por la ventana, imagino, con los 100 años, ¿no? Así es. Tenemos un programa bastante interesante que le hemos denominado... ¿Es Rospigliosi, creo, no? No. ¿No es de esa familia, no? Debe haber sido, sí. O sí, es algo sí. De Fernando Rospigliosi, imagínate. No sé. Aló. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Roberto de Surco. Roberto, ¿qué tal? Nuevamente, lo que me cortaron fue que quería manifestar de que lo que aprendes tú en los scouts, no, eso te sirve para toda la vida. Es más, te incentivan a que tú busques personas, pues sí, carpinteros, electricistas, y vas siguiendo unos cursos, llega y con eso te van dando, vas canjeando unos parches, que eso te da especialidades. Digamos, especialidades. Sí, me había olvidado esa palabrita ya tanto tiempo. Y eso te ayuda, por decir, yo soy una persona multifacética. Yo soy ingeniero electrónico, pero soy una persona multifacética, hago de todo, y gracias a los scouts que me incentivaron a poder tener varias especialidades y llegar... Perfecto, Roberto, está clarísimo que eres versátil precisamente porque has sido scout, estupendo. Tenemos que darle prioridad también a otras llamadas. Aló, buenas tardes. Aló, aló. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, César? César, ¿qué tal? Carlos, ¿qué tal? ¿De dónde me llamas? Estoy en Pueblo Libre. Ah, ok. Lo que yo he podido, por lo menos con los pocos Boy Scouts ya de edad que me he encontrado, es que para ellos ha sido un descubrimiento pasar los 3.600 metros de altura. ¿Y por qué te explico esto? Porque el hecho de amarrar, de hacer nudos y amarrar palos, nos puede servir hasta cierto digamos, ambiente. No en todo sitio va a haber árboles, va a haber ramitas, va a haber palos, para armar un campamento, para armar una camilla, etcétera. Y yo considero que muchas de las cosas que veo, o sea, los muchachos están haciendo campamentos en lo que son ambientes controlados. Perfecto. Pero, digamos, ¿de qué me sirve a mí ensayar en un ambiente controlado en el cual cuando yo esté realmente si tú haces, digamos, camino inca entre Tarma y Jauja, tú no vas a encontrar un solo arbolito del cual te puedas suplir para hacer tu leña, ni siquiera la paja te puede servir, el agua tampoco es muy fácil de conseguir, y así sucesivamente, no tengo mi riachuelo. Uh-huh. Eso es, ¿no? Yo he visto mucho cuando he llevado compañeros que son Boy Scouts a hacer las caminatas de altura, realmente se han sentido sorprendidos y casi ninguna de sus técnicas les ha servido para sobrevivir, ¿no? Entonces hemos terminado pues dándoles de comer, abrigándolos y guiándolos. Se han mareado, incluso algunos se han perdido, y bueno, esa es la realidad, ¿no? Entonces, el Perú, el sitio que no somos nosotros y Ellingson, ¿no? Entonces, tal vez las técnicas están orientadas, pues, a Chaclacayo, y es bonito acampar así, ¿no? Pero realmente ya hacer un campamento de exploración de altura, creo que puede ser que ahora sí existen niveles, ¿no? Mayores, sí, grados. Esa era una duda que tengo, ¿no? Okay, gracias. Bueno. Gracias. Ahora, Scout de costa, dice. No tanto así. No es que así. Ustedes entrenan a los chicos para ser bomberos, ¿no? Tampoco. Ni rescatistas. Ni tampoco para condiciones extremas como las que manifiesta, claro, el señor que ha llamado en momento, ¿no? O sea, usan eso, los campamentos y demás, como parte de una pedagogía. Efectivamente. De valores. Así es. O sea, no es que quieran que ustedes después se dediquen pero sin embargo, los muchachos están muy preparados para actuar en cualquier momento y no para hay scout sin campamentos. No hay scout sin campamento. Es parte esencial de ser scout. Algo que es esencial en el momento de scout es la vida en la naturaleza. Claro. Ama a Dios a través de la naturaleza. Ahora, ¿cómo hacen con los campamentos ahora en Lima? Ya en mi época yo me acuerdo que había campamentos aquí nomás. Y eran así en zonas abiertas. Hoy imagino que uno hace eso y lo asaltan sí o sí. Cada vez es más difícil, por lo tanto tenemos que buscar zonas que más lejanas a la ciudad de Lima. ¿Dónde hacen? En los parques zonales. O que estén protegidos en zonas cercadas, ¿no? Mm. Sí, eso es. Salen, por ejemplo, a Chaclacayo. Sí, por supuesto, Chaclacayo, Chosica y todo lo que podemos encontrar más arriba. En Cieneguilla, pero ya no hay un solo árbol ahí, ¿no? Ya, no, yo he acampado en el bosque de Cieneguilla, claro, pero ya no existe el bosque como tal. Entonces, cada vez estamos buscando sitios más lejanos y donde podemos hacer más vida en naturaleza. ¿En el Perú tiene pegada el movimiento scout, no? Sí, sí, ¿en sí. ¿En las regiones? Sí, por supuesto. Tenemos cultivo muy fuerte en el norte y en el sur del país. Y es cultivo que está celebrando 50, 60, 70 años de vigencia. Ahora, para terminar, porque nos falta 20 segundos, ¿qué van a hacer el próximo año con los 100 años? Precisamente tenemos un programa bastante interesante, pero quiero resaltar que una de las actividades que va a concentrar a miles de jóvenes, no solamente scouts, va a ser el Jamboree del Centenario, a realizarse entre el 28 de diciembre del 2011 al 6 de enero del 2012. Ah, ok. O sea que es el próximo diciembre. Efectivamente, pero las actividades están empezando desde el 1 de enero del 2011. Perfecto. Para celebrar a lo grande nuestro centenario. Muy bien, ha muchísimas sido un placer gracias. Estar acá gracias. Con todos ustedes. Buena suerte, que les vaya muy bien. Gracias. Y nos podemos despedir con un fuerte hoja de té, como scouts. ¿Listos? ¿Listos? Uh-huh. 1, 2, 3. ¿Y por qué hoja de té? Hoja de té, de té, de té, hoja de té, de té, de té, hoja de té, hoja de té, té. Ok, té, pero es la hora. La hora de té. Gracias. Chao, gracias. 5:30 minutos.